Network Radio, la pila de Beer Factory. Beer Factory. ¿Eres fan de Fear Factory? Yo al principio decía fan, nada más que ya me decepcionaron con los últimos dos discos, que ya suena más de lo mismo. Entonces, pues ya nada que ver. El Obsolete y el de Manufacturing son los dos mejores discos que pueden tener Fear Factory. Y el primer giro que di, bueno, el primer giro que era el Super Metal, el Tesla Landing Machine, que pues no tiene comparación, ¿verdad? Con los otros dos. Pero ya los últimos dos sí, nada, me decepcionaron y pues me quedé en el Obsolete, la verdad. Y el Digimortal, un poco también. Sí, yo también pienso que, bueno, yo desde que tengo 15 años empecé a escuchar a Fear Factory, pero sí los conocí ampliamente por el Digimortal. No compré el Hate Fighters, pero ya no me gustó tanto. Pero sí, se me hace una banda todavía representativa en el industrial por el hecho de que, bueno, Dino Cazares ya se había salido de la banda por Asesino. Y también, bueno, yo nunca he visto a Brujería en vivo, entonces yo creo que también va a imprimir un poco de la temática, yo creo, ojalá. ¿Van? No, no, más o menos. También igualmente vengo por el Digimortal y el Obsolete, son los que más me gustan, de hecho. Sí, pues yo también vengo a, pues más que nada a conocer, sí los conozco, pero pues a ver si a ver cómo te da el visto bueno, ajá. ¿Tu nombre? Ángel. Ok. ¿Tú eres fan de Fear Factory? Pues sí, no se puede considerar que sí. ¿Cómo se llaman, carnales? Ricardo. Eric. ¿Ustedes son fans de Fear Factory? Fans, no, pero a mí me tocaron eso. ¿Apenas lo voy a conocer? Es mi hijo. Ah, excelente. Es algo que se ve muy poco en estos conciertos. Carnales, ¿su nombre? Oliver. Miguel. Toquero. ¿Ustedes son fans de Fear Factory? Sí. Seguro, sí, güey. Carnales, ¿su nombre? Alejandro Reyes. Miguel. ¿Ustedes son fans de Fear Factory? ¿Sí les traen a Fear Factory arraigado en el alma o nada más les gusta o qué? A mí nada más me gustan algunas canciones. La neta, a mí algunas canciones, pero pues es una banda viejilla que sí vale la pena venir a ver. Seguimos en la fila acá con Víctor. Marco. ¿Ustedes son realmente fans de Fear Factory? No, yo sí. Yo no. Yo sí me gusta cómo toca Dino Cazares, pero vengo solamente como público, nada más. ¿Qué rolas esperabas que tocaran en este concierto? En el Obsolete, la de Ed Crusher o Resurrection. En el Digimortal, puede ser la de Lynchy. Y en el de Manufacture, pues todo, la neta, el Manufacture no tiene comparación, la neta. Yo creo que ese es el single más sencillo, es What Will Become, yo creo que me gusta mucho. También como la vieja escala, como Ministry más o menos, creo yo. Principalmente del de Manufacture y del Obsolete, que son como que las más tradicionales de la banda. No, en realidad nada más en verdad verlos es lo bueno después de tanto tiempo. Toca de cajón, réplica, Dog Day Sunrise, Bota, sí, es que bueno, nosotros venimos como de la vieja escuela también, del The Manufacture. Souls of a New Machine. Souls of a New Machine. A mí me gusta este cover. Selfia Resistor. El Selfia Resistor y otros discos, pues Lynchpin. Resurrection. Yo vengo a ver qué nuevas rolas sacaron los nuevos discos. Pues a que tocan viejas canciones, ¿no? Como Réplica, Cero Signal y pues, algo de lo nuevo, ¿no? Del Transgression, del Archetype. Sí, clásicos como Ed Crusher, The Manufacture y probablemente del Soul of a New Machine, varios temas que sí, rato sin escucharlos en vivo. ¿Conoces a Maligno? Yo no tengo idea. No la conozco. No, tampoco. De hecho, llegamos, preguntamos y no, nadie sabía. ¿La conoce? No, es la primera vez que los voy a escuchar. Sí, los conozco. Pero los vi el viernes. No, de ver ese güey el viernes. No sabía, ¿los van a abrir? ¿Van a abrir? Son la de chingada, güey. Sí. Así ya no lo perdimos, güey. Sí, sé que el baterista es miembro de Genitalica y tiene un disco y traen un tema muy sonado que se llama The Red Witch, algo así se llama. Sí, sí, son buenos. Pues también conozco lo mismo de Maligno. parte de Ragnarok Radio, muchas gracias. Nos vemos adentro. Hola, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Chido, güey, suerte. Gracias. Chingón.